You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale. Estamos bien, ni me pregunten que aquí estamos bien. DJ Sino, siempre ando con la vibra en alta. Enrique Iglesias, lo que se fue no me hace falta. For that DJ Chino, bring it back. Siempre a 100, money machine going ching. I ain't have shit, now I own everything like a king. Gracias a Dios, estamos bien. Estamos bien. Ni me pregunten que aquí estamos bien. Siempre ando con la vibra en alta. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien. No me hace falta nada, mi tiempo vale más que tu reloj. Manito, me la tuve que sudar, no fue por suerte que a mí me llegó. De donde vengo viene el tumbao, sigo aquí nadie me ha tumbao. En todos los parties estamos soldados, y siempre ando con mis soldados. Que no te mate la envidia, con mi progreso. Manito, no estamos en eso. Estamos bien. Estamos bien. You know we good. Ni me pregunten que aquí estamos bien. You know we good. Siempre ando con la vibra en alta. Chasing the top. Lo que se fue no me hace falta. Traigan champaña que aquí estamos bien. You know we good. Ni me pregunten que aquí estamos bien. You know we good. Siempre ando con la vibra en alta. Chasing the top. Lo que se fue no me hace falta. Tenemos el mundo bailando. Every day, above ground. It's a great day. Que baile todo el mundo.